El contacto ahora para realizar una entrevista es con María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora. Lo primero que nada, pedirte, agradecerte por por esta comunicación y pedirte que nos cuentes qué es Ágora, a quiénes involucra, qué es lo que realizan. Bienvenida, buen día, ¿qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, Ágora es una asociación civil que se fundó en el año 2016. Y que se constituye además con personería jurídica y con una serie de objetivos de carácter social para cumplir. Entre ellos, la promoción en forma activa de la paz, los derechos humanos, la identidad y la memoria de las luchas populares por la libertad, la democracia, la justicia social. Y comprometiéndose a aportar a la elaboración de políticas públicas al respecto. Y un segundo punto que para nosotros es muy importante y que de alguna manera es el aterrizaje de este primer objeto social, que es un objeto amplio, es trabajar en el desarrollo de sitios de memoria en el doble aspecto de estos. En tanto, los sitios de memoria son testimonio del terrorismo de Estado, y en tanto los sitios son testimonio de la resistencia del pueblo uruguayo contra la dictadura. La asociación Ágora se constituye como tal en abril del año 2016, teniendo entonces estos objetivos centrales junto con otros que tienen que ver también con el relacionamiento con otras organizaciones que tengan los mismos objetivos, aproximar a personas que tengan los mismos intereses para trabajar en función del logro de esos objetivos, pero los dos centrales y sustanciales creo que definen el objeto social de nuestra asociación y son a los que hice referencia al comienzo. Nuestra asociación se conforma con personas muy variadas, no es una asociación de expresos políticos, si bien integran la asociación expresos políticos, muchos de ellos personas que estuvieron detenidas en los vagones de Canelones, que de alguna manera, al hablar de los sitios de memoria, es el objetivo fundamental nuestro, que ha sido visibilizar la preservación de los vagones de Canelones como sitios de memoria. Justamente una de las razones de este contacto tiene que ver con la participación de esta organización que tú integrás en la investigación que se desarrolló y que finalmente, en principio, por lo menos es la información que tenemos, terminó con tres responsables. Seguramente, y esto nos dirás tú, habrá otras investigaciones por continuar, por realizar, para que haya más, ¿no? Porque no creemos que solo tres sean responsables de las torturas en esos lugares. Pero contame tú cómo llegaron a generar este hecho político tan importante, que es justamente reunir los testimonios y la información suficiente como para que la justicia, en este caso, actúe. Sí, bueno, en realidad todo tiene que ver con lo que yo planteaba al comienzo, o hace unos minutos, referido a lo que es la preservación de los sitios de memoria. Para trabajar en lo que es la preservación de los sitios de memoria hay una metodología de carácter internacional. Esa metodología es la que Ágora ha seguido. Y uno de los pilares en la metodología de trabajo en los sitios de memoria, fundamentalmente considerando que la documentación, el documento, es decir, lo escrito, es muy escaso. En el caso de los vagones, nosotros no hemos podido tener prácticamente acceso a testimonios escritos de la existencia de los mismos. Hay la recuperación de la memoria a través de los testimonios de las personas que allí sufrieron lesiones a sus derechos, ¿verdad? Tuvieron sus derechos lesionados por parte del Estado. Bueno, la recuperación de esos testimonios, que es lo que se llama en la metodología del trabajo en los sitios de memoria la preservación testimonial, ha sido justamente uno de los puntos sustanciales del trabajo de Ágora, de los primeros aspectos que abordamos. Porque en realidad cuando nosotros comenzamos a trabajar con este tema de los vagones, por supuesto sabíamos que los vagones habían existido por el relato, por lo que había quedado en la memoria de las comunidades, relatos subyacentes, pero que no se habían logrado explicitar ni a través de un testimonio recogido, sistemático, ni menos aún a través de una denuncia judicial. El trabajo de Ágora entonces comienza a partir de esto, preservar del punto de vista testimonial lo que fue la memoria de lo que ocurrió en los sitios de vagones. Uh-huh. En realidad fueron dos centros clandestinos de detención y tortura que operaron en la ciudad de Canelones durante la época de la dictadura y uno de ellos en la previa a la dictadura, en los últimos años de la década del 60, y que funcionaban en un lugar muy visible, no voy a decir que céntrico, pero sí muy próximo al centro de Canelones, puesto que estaban instalados en el Parque Artigas, lo que la gente de Canelones conoce como el Parque Prado. Uno de ellos, detrás de lo que fue hasta hace dos años la Escuela de Policía de Canelones, y que en la década, finales de la década del 60 y del 70 era la ex fuerza, era la fuerza de choque, y otro ubicado, el segundo en operar, en el barrio Olímpico, en la ciudad de Canelones, a unas cuatro cuadras del primero. En realidad estos dos centros estuvieron directamente vinculados porque operaban con vagones del ferrocarril que apoyaban a las instalaciones, a las construcciones de material ya existentes. En esos lugares se colocaba a las personas secuestradas, hombres y mujeres, y además eran los lugares de tortura y posterior depósito de las personas torturadas. Esos vagones primero estuvieron en la fuerza de choque y posteriormente, entre septiembre y octubre, según hemos podido determinar a partir de los testimonios del año 75, fueron trasladados al barrio Olímpico, donde funcionaba en ese momento el Departamento 3, es decir, el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelón. Recogiendo entonces esos testimonios, empezamos obviamente a comprobar lo que allí había ocurrido, a interiorizarnos, a recoger la memoria y a través de la metodología de la historia oral a crear una fuente histórica, puesto que la historia oral como metodología lo que posibilita es, cuando no hay testimonios escritos, generar una fuente histórica a través de la oralidad, que por supuesto requiere a posteriori un trabajo específico. Como el trabajo que nosotros veníamos realizando era nuestro proyecto de trabajo, es un proyecto conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, en determinado momento algunos de los testimonios ya recogidos pasan a la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos visualiza esos testimonios, o sea, son filmados, y comprueba que las personas que brindan su testimonio hablan de delitos que fueron cometidos en determinado momento en la historia de nuestro país y realiza la denuncia correspondiente. Ese es el proceso. A posteriori, la Fiscalía, especializada en delitos de lesa humanidad, realiza su propia investigación y se llega a la situación, a los procesamientos, referencia del día 29 de noviembre pasado. Exactamente. María Julia, no nos va a dar el tiempo para profundizar, porque y además sí. queremos obviamente invitarlos para que un día vengan, sí, a hablar de este tema que obviamente es primero en la agenda, sin lugar a dudas, para nosotros. Sí. Pero queríamos saber a futuro, para aprovechar sí. esta charla contigo, esta llamada sí. telefónica y como decíamos, con sí. la promesa de invitarlos, a futuro, ¿se esperan, algún elemento que pueda aportarse por parte de algún testigo que todavía no declaró? ¿Se espera que cambie algo la situación judicial o que haya otros testimonios? ¿Qué se espera para el futuro pensando en Ágora, pero sobre todo pensando en los casos de violaciones a los derechos humanos que aún no han pasado por la justicia? Y bueno, yo creo que esto en realidad lo que está abriendo es un camino. Uh-huh. Lo que se abrió el día 29 es un camino. Un camino de lucha contra la impunidad, por la justicia y contra la impunidad, construido a partir de la recuperación de la memoria. Entonces esos tres pilares en los que insistimos tanto las organizaciones de derechos humanos, que tienen que ver con la memoria, con la justicia, contra la impunidad. Entonces yo lo que puedo decir es que es eso, es un camino. Nosotros seguimos trabajando, seguimos recuperando testimonios. Por supuesto, en esos testimonios hay muchísima información que, en tanto los testimonios están, pueden estar en cualquier momento uh-huh. a disposición de la justicia considerará si es procedente seguir profundizando justamente en esta línea de identificación de responsables, que por supuesto, como tú lo dijiste al comienzo, no fueron solamente tres personas. Exacto. María Julia, te queremos sí. agradecer mucho por este contacto. Nosotros le hicimos una entrevista también a Valeria Rubino, sí, que como claro. decías tú, participó como integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. En la mañana vamos a compartir también esa entrevista para complementar también estos datos que tú nos dabas. Te agradecemos y, como decíamos, te vamos a invitar a ti, al colectivo Ágora, para que un día vengan aquí y poder conversar sobre esto que nos parece un tema por demás trascendente. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta luego.